Estás a punto de entrar a un mundo gobernado por la tecnología. Un lugar dominado por el poder del metal. Donde la sabiduría no tiene límites. Prepárate para ingresar a las entrañas de... ¡Shut your fucking mouth! ¡Shut up when I speak! ¡Shut your fucking mouth! ¡Cause I'm talking to you! Muy buen día tengan todos ustedes, podescuchas, y bienvenidos a este su programa La Bestia Digital. Pero qué poderoso sonó eso. Perdón, me explayo un poco, suele pasar algunas ocasiones. Pero en fin, en esta emisión del podcast tenemos un tema de sumo interés para muchas personas. Bueno, no es cierto, solo para aquellos amantes de la tecnología y los investidos con el poder del metal. O simplemente para los curiosos que desean ampliar los horizontes de su conocimiento. En este programa hablaremos sobre los sistemas operativos móviles. Para los que son nuevos escuchándonos, escogimos este tema por dos razones. La primera, ustedes lo escogieron. Repitiendo, para los que son nuevos, pueden entrar a la página www.elmetalmasblasfemo.com y ahí votar por los temas propuestos. O ustedes pueden formular nuevos temas, proponerlos en el foro. Posteriormente pueden regresar al foro y formular preguntas que les gustaría que se contestaran en el programa. Y la segunda razón es porque se nos hizo una buena idea ilustrarles un poco más sobre este universo tan vasto e interesante de los sistemas operativos móviles. Bueno, habiendo dicho esto, podemos pasar a la primera sección de nuestro programa, la cual se titula de la siguiente forma. El maestro del metal lo sabe todo. La primera pregunta es cortesía de algunos usuarios que la repitieron, los cuales son Melchor, Gaspar, Baltasar, Peggy169, MasterShift117 y entre otros usuarios, ya no los voy a decir. Y dice así: ¿qué diferencia existe entre los sistemas operativos comunes, sea desktop, laptop, con los sistemas operativos móviles? Bueno, carnales, para responder a su pregunta, primero les voy a mencionar en qué se parecen los sistemas operativos. Un sistema operativo en general funciona a través de capas. Esto explicado de una manera abstracta significa que en el sistema operativo existen niveles y cada nivel cumple una función determinada. Y en general dichas funciones es pasar la información hasta que ésta llegue al kernel. El kernel es el poderosísimo maestro que se encarga de que la computadora haga lo que ustedes quieran. Bueno, y ahora contestando a su pregunta, pues tenemos que dichas capas en un sistema operativo móvil no son las mismas. En primer lugar, porque un computador y un celular cumplen con diferentes características, tanto en hardware como en software. Y otro factor importante es que el núcleo que nosotros encontramos en un computador es mucho más complejo que el que encontramos en un dispositivo móvil. Para ilustrarles un poco más sobre lo que les estoy diciendo, les voy a mencionar las capas que existen en un sistema operativo móvil. Pues tenemos que la primera capa que compone los sistemas operativos móviles en general es la interfaz de usuario, y esta corresponde al diseño de las aplicaciones y a la visualización de las mismas. En conclusión, solo se refiere a que el sistema operativo se vea bonito o feo, por decirlo así. Después de esta capa tenemos el entorno de ejecución y aplicaciones. Esta capa consiste en un conjunto de APIs o librerías que sirven para el desarrollo de aplicaciones en los sistemas móviles. Posteriormente tenemos la capa del middleware. Sin esta capa no existiría la telefonía celular, así se las pongo. Esta capa permite la conectividad y proporciona servicios de red, así como realizar el cambio entre las diferentes plataformas que existen, por decirlo de esta manera. Si su sistema operativo móvil funciona con Linux y se trata de conectar a un servidor que no es a base de Linux, esta capa realiza la transición entre ambas plataformas. También en esta capa se encuentran algunos de los módulos de vital importancia para la telefonía móvil, como son el motor de mensajería, el intérprete de páginas web y WAP, el motor de comunicaciones, los códecs multimedia, la gestión de dispositivos y la seguridad. Y finalizamos con la capa del kernel, que ahora sí explicado apropiadamente, es el núcleo del sistema que se comunica con el hardware para que el dispositivo haga lo que ustedes quieran, explicado de una manera sencilla y rápida. Ah, y les había mencionado que los kernels que existen en un computador y un celular no son los mismos. Esto es porque denominamos al núcleo que se encuentra en un celular como microkernel. Prepárate para la llegada del celular más revolucionario de todos, el nuevo iPhone, que te brinda todas las características necesarias dentro de un sistema operativo, multitasking, ejecución en tiempo real, un núcleo estable y muchas más. Descúbrelas comprando el nuevo de venta en ningún lugar. Bueno, después de este pequeño comercial de nuestros patrocinadores, continuaremos con la siguiente pregunta, la cual dice así: ¿qué sistemas operativos móviles existen? Dentro de los sistemas operativos móviles más usados se encuentran Symbian OS, iPhone OS, BlackBerry OS, Windows Mobile OS, Android, Maemo, y unos de menor importancia como son Bada. En primer lugar, vamos a explicar un poco sobre Symbian. Symbian es un sistema operativo desarrollado por Symbian Foundation. Anteriormente era conocido como Epoch, ya que este era un sistema operativo orientado a gráficos principalmente. Sin embargo, hizo la transición a los sistemas operativos y ahora se le denomina Symbian. Está programado básicamente en C++. El kernel que utiliza este sistema operativo se llama EAC2, que son las siglas de Epoch Architecture 2. Dicha arquitectura proporciona grandes ventajas a este sistema operativo, tales como son el tiempo real, el multitasking y un sistema modular. Con sistema modular se refiere a que es un sistema funcionalmente provisto de diferentes bloques, y esto le proporciona al núcleo poder escalarse, o mejor dicho, acoplarse al hardware. Creo que son las características más importantes de Symbian. Pero aparte de esto, tenemos que Symbian está dividido en diferentes plataformas, como son Symbian 1 a Symbian 3. Esos chicos de Symbian necesitan trabajar un poco en su creatividad. Ciertamente. Symbian 1 corresponde a celulares con características de hardware menos elevadas, como son pantalla en blanco y negro, y todos esos celulares un poco primitivos. Y Symbian 3 obviamente corresponde a la última generación de teléfonos celulares, perdónenme, o smartphones. Eso sí, ya es lo más importante. Ahora pasaremos a Android, que es nuestro siguiente concursante. Android se define a sí mismo, esto lo pueden encontrar en su página de internet, como una pila de software para dispositivos móviles, la cual incluye un sistema operativo, un middleware y aplicaciones clave. Tenemos que Android es parte de la familia Linux y por ende está programado en C y C++ también. Esto no significa que Linux esté como tal en un teléfono celular. Ciertamente existen adaptaciones que se le hicieron a este sistema operativo para que pudiera funcionar en un teléfono móvil. Y de esas adaptaciones nació Android. Android está basado, más bien, el núcleo de Android está basado en la versión 2.6 del kernel de Linux. Esto es para el manejo de algunos servicios del núcleo, como son el manejo de la memoria, la seguridad, el manejo de procesos, la pila de red y el driver model. El tener un sistema operativo Linux en un celular nos trae todas las ventajas de este sistema operativo, las cuales son, por decirlo así, el multitasking, la ejecución en tiempo real, la portabilidad y otras características que ya no voy a decir. Ahora pasamos a iPhone OS. iPhone es un sistema operativo que está derivado de Mac OS X y por ende es Linux. Bueno, esto de que por ende es Linux como tal es un poco, por decirlo así, difícil, ya que el sistema operativo de Mac es un híbrido entre su sistema operativo desarrollado anteriormente, que es Darwin, y lo que es Linux como tal. El sistema operativo del iPhone está dividido en cuatro capas principalmente. La primera capa es el núcleo del sistema. La segunda es la capa de servicios del núcleo. Luego tenemos la librería multimedia y finalizamos con Cocoa Touch. Esta última capa es exclusiva de los dispositivos. Perdonen mi dislexia, la verdad es brutal. Tengo otra palabra para describirlo. Regresando un poco al tema, estamos con Cocoa Touch. Cocoa Touch es una capa desarrollada exclusivamente para los dispositivos de Apple, tales como las iPad, los iPhone, los iTouch y toda esa familia de iTouch o iToquecito, no sé cómo decirle. Actualmente los iPhone o el sistema operativo de iPhone no contiene la característica de multitasking. Sin embargo, las generaciones de iPhone que vienen sí tendrán esta característica y yo creo que va a ganar mucho mercado con eso la empresa de Apple. Para finalizar, pues tenemos que iPhone OS está soportado en la arquitectura ARM. Luego tenemos a Maemo. Maemo es un sistema basado en Linux, es propiedad de Nokia y en concreto está relacionado con la distribución, otra vez, discúlpenme, la verdad esto de tener dislexia es una forma muy atascada de vivir. Estábamos diciendo que la distribución Debian, no más bien, estaba diciendo que en específico, el sistema operativo Maemo está relacionado con la distribución Debian de Linux. La ventaja de tener un sistema Debian en un sistema operativo móvil es que, por ejemplo, muchas de las GUI o Graphic User Interface están regidas por el poderosísimo proyecto GNOME. Entonces, esos chicos de Nokia se ahorraron mucho trabajo al realizar este sistema operativo. Igual la forma de actualizar el sistema operativo se hace mediante el DPKG, que es el Debian Package Manager. Lo último que habría que decirse es que también está soportado en la arquitectura ARM. Luego tenemos las BlackBerry o BlackBerry OS. Este es un sistema operativo propiedad de RIM, que significa Research in Motion. Es un sistema propietario, por lo que se dificulta conseguir un poco información técnica sobre él. Pero aquí les tenemos algunas características importantes, como que es un sistema operativo que está programado en C++ y su kernel está basado en la programación Java. Es un sistema operativo que nos ofrece multitasking y aunque cumple con las características de un sistema operativo estándar, su fuerte es que nos ofrece un soporte nativo de email. Esto significa que mediante esto podemos conectarnos y ver nuestro email casi en cualquier lugar. Y finalizamos con el sistema operativo de Windows que se llama Windows Mobile. Este es un sistema operativo igual, propietario y obviamente propiedad de Windows. Está basado en Windows CE. Las siglas CE significan Embedded Compact. Es un sistema operativo programado en C++ y utiliza el kernel de Windows CE. Para ser más específicos, la versión 2.5. Está soportada en las arquitecturas de Intel, ARM, MISP y otras de menor importancia. Se está cayendo el edificio, va a temblar, no juegues. ¡Ah, no manches! No te preocupes, hijo mío. Soy yo, el amo. El amo del mero. Y vengo a decirte que te la fusilaste, carnal, de verdad. Tu podcast está de flojera, carnal. Así que he venido a rescatar un poco de tu podcast. Y para eso vamos a hacer una pequeña dinámica, la cual se llama así. Prepárate para la lucha de todos los sistemas operativos móviles, bueno, en realidad no todos, solo algunos, que se llevará a cabo en este podcast. No dejes de sintonizarnos y escucha El Desmembrador. Damas y caballeros, prepárense para una batalla sin precedente entre los sistemas operativos más utilizados. En la primera esquina tenemos al increíble Windows Mobile, que viene con todo su arsenal de kernel 2.5, su programación en C++. Definitivamente es un sistema que viene con todo. En la otra esquina tenemos a Android, un sistema operativo basado en Linux, con cuatro capas de arquitectura de sistema operativo, preparado para la batalla. En la siguiente esquina tenemos a BlackBerry OS, con su multitasking, su programación en C++ y su kernel basado en Java, definitivamente demoledor. Le sigue iPhone OS, con su arquitectura de sistema operativo de cuatro capas. Su sistema basado en Linux definitivamente le da ventaja. El siguiente oponente es Maemo, sin duda poderoso debido a su distribución Debian. Sin duda utilizará todos los componentes necesarios para ganar la batalla. Ahora tenemos a Symbian OS, un sistema operativo con años de experiencia, un núcleo muy robusto y un sistema operativo distribuido en cuatro capas. Definitivamente todo un titán. Bueno, estamos aquí desde el palco esperando a que empiece la batalla. Aquí está a mi lado el amo del Merol. Y bueno, amo, cuéntanos un poco de ¿cómo ves esta batalla del siglo? Yo creo que todos los participantes tienen mucho potencial. Cualquiera de ellos podría ganarse el título de el rival más blasfemo. Pero habría que ver. Sin duda va a ser una batalla muy interesante, muy buena. Valdrá la pena. Espéranos un momento, amo. Parece que la batalla ya va a comenzar. Están a punto de sonar la campana de salida. A ver. La cuenta regresiva. 3, 2, 1. Y arranca la batalla. Vemos cómo todos los contrincantes se dispersan. Y Simbian es el primero en entrar en combate. Pero, oh, por Dios, se va a meter en combate con Maemo. Vemos cómo Maemo intenta utilizar todos los recursos que tiene para evitar que Simbian lo ataque. Pero, oh, por Dios, recibió un golpe directo al kernel. Sin duda eso le ha de haber dolido a Maemo. El poder de varios años de experiencia de Symbian y de una arquitectura robusta sin duda le cayeron encima. Por Dios, creo que Maemo se puso muy mal. ¡Oh! ¡Kernel Panic! Parece que Maemo ha salido de la batalla. Por otro lado, vemos cómo iPhone y Android están luchando contra Windows Mobile. Parece que ambos sistemas operativos basados en Linux darán un muy buen espectáculo. Al parecer están haciendo alguna especie de alianza. ¡Oh, por Dios! Le están dando con todo a Windows Mobile, que no puede hacer nada contra ellos dos. Sin duda los SDKs han producido aplicaciones sin duda titánicas que les proporcionan un poder inmenso a estos dos sistemas operativos. No, oh, es inexplicable. Le dieron una paliza a Windows Mobile. También ha quedado en Kernel Panic. No hay nada que pueda hacer. Ha quedado fuera de la batalla. Y ahora tenemos que Symbian está peleando contra BlackBerry OS. Oh, parece que es una batalla interesante. Ambos titanes de los sistemas operativos móviles están luchando uno contra uno. Kernel contra kernel. Arquitectura contra arquitectura. Pero sin duda se ve muy superior Symbian a BlackBerry OS. Sin duda el multitasking de BlackBerry OS no le servirá de mucho contra el titán de Symbian. ¡Oh, por Dios! Las capas de BlackBerry OS han quedado al descubierto debido a los tremendos golpes que ha recibido de Symbian. ¡Kernel Panic! Ha salido otro competidor. Ya nada más nos quedan Symbian OS, iPhone y Android. Sin duda es una batalla titánica, señoras y señores. Vemos cómo están peleando los tres. ¡Oh! ¡Un golpe! ¡Golpe de kernel! ¡Oh! ¡Golpe directo a la arquitectura! ¡Oh, por Dios! ¡Es una batalla impresionante! Vemos cómo iPhone está dándole con todo a Symbian mientras se defiende de Android. Oh, es una batalla impresionante. No podemos describirla, ojalá la pudieran ver. Y ahora es un momento de descanso. Ha llegado el medio tiempo. La batalla es sin duda impresionante, señoras y señores. Ya salieron tres de los competidores que se suponía tenían mucha potencia y ahora los han reducido a añicos. Solo quedan los tres titanes más importantes: Symbian OS, iPhone OS y Android. Y estamos listos para iniciar la segunda mitad. ¡Y arranca! Aquí vemos cómo Symbian está haciendo algunos movimientos para evadir los golpes del sistema operativo de Android. Tenemos que iPhone OS está esperando a ver el campeón de estos dos titanes. Parece que no se va a meter a la batalla. Pero ¡no! Se sube a la tercera cuerda y salta directo contra Symbian. ¡Oh, por Dios! Eso debió haber dolido. Creo que ha dejado las capas de la arquitectura de Symbian al descubierto. Eso puede ser un problema a futuro. Oh, parece que Symbian está muy dañado. y parece que está a punto de sufrir un kernel panic, pero sigue inconsciente en el ring. Al parecer ahora solo la batalla está entre Android y iPhone OS, los cuales andan con todo. Parece que los SDKs de ambos son tremendas aplicaciones que les dan fuerzas titánicas equivalentes y ninguno ha salido victorioso. La batalla ya lleva mucho tiempo. Sin duda, los dos son contrincantes dignos uno de cada uno. Parece que ambos sistemas operativos basados en Linux no tienen fin. Esta batalla podría durar años. Ambos están dando con todo. ¿Pero qué pasa? El referee ha decidido parar la pelea y declarar un empate entre los dos sistemas operativos basados en Linux. ¡Oh, esto es algo que nunca había pasado, señoras y señores! Ambos sistemas operativos basados en Linux, Android y iPhone han quedado en empate y se han ganado el título del sistema operativo más blasfemo de todos. ¡Oh, señoras y señores, eso es grandioso! Bueno, con esto llegamos al fin de la transmisión de esta pelea, que ha sido sin duda épica. Ahora le regresaremos al control al amo del Merol. Amo, ¿cómo va allá en el palco? Claro, fue una batalla épica, no tuvo equivalente alguna. Pero lamentablemente se nos ha acabado nuestro tiempo del podcast. Así que esta transmisión ha llegado a su fin. Esperemos que haya sido de su agrado y espérenos en alguna otra emisión de su programa, La Bestia Digital. Por el momento esto es todo. Que el metal los bendiga a todos y les dé poder. Hasta luego y que la fuerza los acompañe. Estás a punto de salir del universo controlado por el metal. Muchas gracias por sintonizar este podcast. Y no se pierdan otra emisión de su programa. La Bestia Digital.